hemos desembolsado una fuerte suma de dinero, ya que estamos hablando de, por un lado, 14 pesos, por el otro, 12,90, y por un lado más, 13,90. Haga usted la suma, ya que yo no tengo ganas. No, espere, me dice de vuelta que está... Para pagar tres revistas, porque estas no nos mandaron estas revistas. Estas revistas las compramos nosotros, y una vez leídas... nos preguntamos, ¿para qué lo hicimos? Lo hicimos para regalársela a nuestros oyentes. Y para que el oyente, también una vez leída, diga, ¿para qué lo hice? La revista La Mano, su último número, con la tapa que dice Influencias, esto no es rock. Y se ven ahí la cara de Andy Warhol, la figura de Bob Dylan, el gurú Maharishi Mahesh Yogi, John Lennon. Jack Kerouac. También drogas tiene, varias. Así es, está William Burroughs también por ahí adentro. Eso en la revista La Mano. Sí. En la revista Irrecuptibles, en la tapa tenemos a Gorilas y prometen entrevistas a James Ellroy, Viva Láctico. La tapa de Clarín, eso. No, no. Woody Allen, Jorge Machi y Divididos. Y la tapa de la última revista Rolling Stone con el doble cero, ilustrando los la tapa. Lo mejor de la década, 100 discos, 100 canciones, edición aniversario. Los tres números de las revistas, más todos esos discos que algunos nombramos, se los puede llevar una sola persona. ¿Usted qué dice? ¿Que son revistas todavía nuevas esas? ¿Y a qué fecha estamos? Y estamos a 16. Son las ediciones del mes de abril de cada una de estas revistas. ¿Todavía sí sirven? Y mire, La Mano sale generalmente en la segunda semana del mes. Ah. No sale junto con el mes. La Rolling Stone es la más tempranera de todas. Y la Irrecuptible sale en la primera semana, por ahí en la segunda. Así todavía es novedad. Son más o menos nuevas. Sí, bueno. 4999-0937, ese es el teléfono que usted tiene para comunicarse con este programa, dejar su mensaje y de paso pedir a Voz en Cuello todos estos premios. Aquí nos dio el ataque chentoso. Bueno, mire, este programa parece que se dedica al cine, pues a veces. Estamos hablando del cine. Uh-huh. Ahora tenemos nuevamente una canción que remite inmediatamente, sí, a una película. Back to the Future. Volver al futuro. Uh-huh. Robert Zemeckis. Así es. Posteriormente ganaría el Oscar dirigiendo Forrest Gump. Así es. La actuación estelar de Michael J. Fox, vecino del barrio de Mataderos. Todos lo saben. ¿Cómo? Michael Fox nació en Mataderos, pero bueno, está bien. Es otro, en otro momento... ¿Es hincha de Chicago? No, ¿de qué va a ser hincha? Sí. ¿En serio? ¿Michael Fox nació en Mataderos? Michael Fox nació en Mataderos. No sabía. Sí. Y usted fue a ver esta película con la mujer de Jimmy Page. Parece todo mentira, pero es todo verdad. Es todo verdad. Sí, así que... Christopher Lloyd haciendo de el profesor. Exactamente. Qué gran actor que es Christopher Lloyd, ¿eh? Nunca le van a dar verdadero reconocimiento a Christopher Lloyd. Hacía de un personaje mucho más viejo de la edad que en realidad él tenía. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí. Hace poco estuvo acá en Argentina participando de una película para niños que se llamaba Los Ayudantes de Santa, que eran perritos que ayudaban a Santa Claus. Sí. Y él hacía de malo. Y ahí era el único que actuaba bien. Usted se preguntará por qué yo veo esas películas. No se preocupe, porque le tengo miedo a las películas de terror. Claro. No sé. Por ahí, si deja de ver esas películas, puede empezar a verlas de terror. Ya, bueno, ya es tarde para eso. ¿Por qué tenemos esta cortina de fondo? ¿Por qué tenemos esta cortina de fondo, por favor? Porque vamos a hablar de La Máquina del Tiempo, Leonardo Acevedo. ¿En serio? Sí, lo que usted tantas veces... Yo, si hay algo que quiero que exista con mucha fuerza, es La Máquina del Tiempo. Yo quiero que exista la posibilidad de los viajes en el tiempo. Entonces le voy a dar una buena noticia. No. Hay gente que está trabajando en eso. ¡Vamos, carajo! En la Argentina de Perón, Los únicos privilegiados son los niños que pueden viajar en el tiempo. Bueno, no sé si en la Argentina de Perón, pero nos tenemos que remitir por lo menos hasta el año 55. Qué año fatídico. Un año fatídico para el régimen peronista, ya que... Y para la Argentina toda. Sí, exactamente. Porque no para Latinoamérica toda. Para Latinoamérica toda. Uh-huh. Según Winston Churchill, el segundo día más importante de la historia del siglo XX después del desembarco en Normandía. Así es. Dicho por él mismo, ¿no? Sí. El 16 de junio del 55. Estaba muy contento Winston Churchill por el bombardeo a la Plaza de Mayo. Y por la posterior derrocamiento de un gobierno constitucional en nuestro país. Bueno, no nos desviemos. Digo para los amigos anglófilos, que siempre hay. Sí, siempre sí, todos los que les gusta hablar en inglés. Y aquí todos aquellos que les gustaría vivir en otro lugar que sí, no sea acá, ¿no? Claro que sí. Es hora de que se vayan. Bueno, el año es 1955, decíamos. Discúlpeme, que a veces, en vez de decir Escalabrini Ortiz, se les escapa un Canning. Por todavía, Decía que era el año 1995, donde nos teníamos que trasladar, lo menos mentalmente. Al 55. Sí, 1955. ¿A dónde? A la ciudad de Nueva York. Bueno. A un personaje en particular. ¿Recuerda este nombre, Acevedo? Recuerdo. Ronald Mallet. Ronald Mallet. Exactamente, que en ese año 55 él tenía solamente 10 años. Mire usted, era un niño feliz, como dice Pancho Muñoz. Hasta los 10 años uno... Hasta los 10 años yo fui feliz, bueno. Porque él nació en el 45 y hasta los 10 años fui un niño feliz. Murió no Ronald Mallet, que tenía 10 años, sino su padre. No. No el suyo, Acevedo, por tranquilo. Favor. Sino el padre de Ronald Mallet, bueno. Que tenía 33. Mire usted, la edad de Cristo. Exactamente, de un infarto, murió 33 años, un infarto, mire, casi... Qué terrible. Terrible, bueno, más en esa época... Más joven que yo. Más joven que usted, un poco más viejo que yo, nada más. Y se le acabó la vida, pero había dejado un niño en este mundo. Ronald, Ronnie. Como consecuencia de este fatídico hecho, e inspirado por el clásico La Máquina del Tiempo, de... Herbert George Wells. Muy bien, no confundir con Orson Welles. No. Mallet decidió que inventaría una máquina del tiempo con el único propósito de viajar al pasado para salvar a su padre. ¡Qué groso! ¿Vio? Con 10 años. Con 10 años. Bueno, supongo que después se le habrá pasado. No. El ahora profesor de la Universidad de Connecticut. Según nos consigna este artículo que estamos sacando del prestigioso portal de internet de la BBC. BBC Mundo. ¿Por qué le habrán puesto caballos? El ahora profesor de la Universidad de Connecticut mantuvo su deseo en secreto y dijo públicamente que estudiaría agujeros negros, cuando en realidad lo que trataba de entender era cómo funciona el tiempo para poder inventar una máquina. En el año 1973, Mallet se graduó con un doctorado en la Universidad de Penn State y durante años trabajó sin descanso hasta perfeccionar el diseño de su máquina del tiempo. No me diga que el tipo la hizo. Bueno, está trabajando. Ahora volvemos en a el 73. En el 73. Año fatídico también. Sí, para los ingleses porque el general volvía. Así es. Mire, está todo asignado por el calendario peronista. El compañero Roland Mallet. El año, ahora decíamos, es el 2010. El mismo que estamos viviendo nosotros y usted, el señor oyente. El lugar donde desarrolla Ronald Mallet su carrera académica, Connecticut, nuevamente. Sí. El personaje, en este caso, es la mismísima máquina del tiempo. No. Que está funcionando, o por lo menos está haciendo sus primeras pruebas. Le voy a contar que el aparato funciona circulando rayos de luz que arrastran consigo el tiempo y el espacio a su alrededor en una curva cerrada. Me perdí un poco, pero si usted me dice que funciona, yo le creo. Ahora yo le voy a trasladar a un ejemplo concreto, al que usted por ahí se encuentra todas las mañanas en la mesa de desayuno de su casa. Sí. Una taza de café agitada a tal velocidad... que el café soluble termina siendo absorbido al fondo de la taza por un efecto remolino. Ajá, yo lo agito así, entonces el café se va. Pero en la máquina de Mallet, el café soluble es el tiempo siendo arrastrado hacia el pasado por el remolino creado por los rayos. Ajá. Es difícil de que usted se haga la idea, pero viene más o menos por ahí. Si no, si con los datos que yo le doy, usted se hiciera completamente la idea, yo creo que tendría que ir a tocarle la puerta a Mallet. Y decirle... Más o menos. Tenés un copiloto. La idea, basada en la teoría de la relatividad de Einstein, es que mediante complejos rayos láser, el dispositivo será capaz de hacer girar a gran velocidad partículas subatómicas que viajarían unos segundos atrás. Para eso es necesario viajar a la velocidad de la luz. Entre otras cosas. Por lo menos eso es lo que dice Einstein. Mallet y su ayudante, el profesor Chandi Roychurhiri. Es indio, seguro. Chandi Roychurhiri. Sí. Estiman que podrían hacer funcionar este proyecto en aproximadamente 10 años. No sea anglófilo usted también, se llama Chandea el tipo, si es indio. Chandea. Sí, no Chandi. Roychurhiri. Claro, Roychurhiri. bueno, uh-huh. No sé, indio, indio tampoco. No, bueno. Bueno. Ahora nos tenemos que trasladar hacia el futuro. No. Sí, sí, sí. Porque el año... Tengo que avisar en casa. Bueno, ahora no me diga que ya vuelve, ya, no importa. Para todo tienen que avisar, Leonardo. Sí, sí. Sobre todo para viajar en el futuro, para viajar en el tiempo. Si el experimento de las partículas subatómicas tuvo éxito, el siguiente paso será enviar a personas a través del tiempo. Yo me anoto, PRI. Y me imagino que debe estar por lo menos de... Yo me anoto, aquí no. Hago lo que haga falta. Pero para lograr una energía de tal potencia, la inversión requerida es enorme. ¿Cuánto hace falta? Según Mallet, solo podría ser realidad mediante una amplia cooperación internacional. Vamos, 49990937. Pongamos todos 5 pesos y armamos la le llevamos a Ronald Mallet la guita para hacer la máquina del tiempo. Aquino, por favor. Sí, lo que este tipo dice, lo que Mallet dice. Con fondos ilimitados, una máquina del tiempo usada por humanos podría entrar en acción en aproximadamente... un siglo. No llego aquí, no, a este paso no pero llego. Pero siempre viendo el cortoplacismo, no, viejo. Pero sí, yo pensé que era ya. Yo pensé que era ahora en este momento. Pero lo tiene que dejar para las generaciones futuras. Pero no va a llegar Mallet tampoco. No importa que no llegue Mallet tampoco, porque a lo que llegamos eventualmente es al viaje a través del tiempo. Entonces, si nosotros hacemos funcionar una máquina del tiempo dentro de 100 años, yo voy a dejar asentado en algún lado... Que me vengan a buscar. No solo que me vengan a buscar, sino que yo puse para que eso funcione. Ah, entonces, claro. Que me tengan, sí. Por lo menos vengan a avisarme. Ay, claro. Mire, claro. Yo vengo del futuro. Yo vengo del futuro y acá me dicen que usted puso 5 pesos para la máquina del tiempo. Lo que en realidad podría suceder es que ahora nosotros juntemos... Mira, a ver, ¿cuánto tiene el bolsillo? Yo le digo, espérame un cachito. Yo tengo 15 pesos. Con eso tengo que tirarte el domingo. 17. Bueno, juntamos los 32 pesos que tenemos, los ponemos en un sobre. Sí. Los mandamos a Mallet. Uh-huh. Y mire si... qué sé yo, en 3 días viene alguien y le dice, usted Acevedo puso plata, yo estoy acá gracias a que usted puso plata en este año 2010, pero en realidad vengo del 2110. Ojo, Y me dice, vamos. Vamos, ahí vamos. Y yo le digo, espere que tengo que avisar en casa. Sin embargo, existe otra posibilidad, que es que el experimento no funcione. No me venga, me hice toda la ilusión. Sí. Y se quedó. Bueno, digamos, hay que... La diferencia entre la locura y la audacia son los resultados. Sí, es verdad. No obstante... Esa frase también es del general Perón, ¿no? Podría ser. Seguro alguna vez habrá dicho algo parecido. Sí. Sin embargo, Ronald Mallet ya va a entrar en la historia. ¿Por qué? Porque va a ser llevada su vida a la pantalla grande... por el director Spike Lee. Negro. Lo que nos da por ahí la pauta también de que... Spike Lee debe haber puesto también algunos pesos. O de que Ronald Mallet es negro, porque Spike Lee... Spike Lee siempre labura con más como que nada le da. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cierra este artículo escrito, vamos a decirlo por lo menos. El ¿quién nombre lo escribió? David Naun. Uh-huh. No, David Quinn. David Quinn. Pero me imagino que será hispanoparlante por lo menos y de... ascendencia también. De cualquier manera, si alguien logra inventar una máquina del tiempo, habrá que preocuparse por otros problemas, como las paradojas del tiempo. Ah, sí, bueno, pero eso siempre se resuelve. Quien haya visto la película que tiene la canción que tenemos de cortina de fondo, sabe que eso se soluciona siempre. ¿Qué pasa si alguien viaja al pasado y cambia un hecho que transforma el futuro? Ah, como Homero con la tostadora. Por ejemplo, es que estoy tan sabrosito, decía. Bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Sintonizaste a Tony? Sí, lo estamos siguiendo, general. Pero no localizo a Douglas. ¿Lo habrán matado? ¡Potencia al máximo! ¡Qué potencia al máximo! empezará. Ahora. Ahí vamos, Bueno, dame aire cuando quieras. La balada de Tony Douglas. La balada de Tony Douglas, los Twists. Desde el disco La Máquina del Tiempo, justamente. Ah, mire, yo lo tengo en el álbum. Y bueno, pero sé porque está viviendo la era de las reediciones en CD. Ah. El principio del fin. Acevedo Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24. Por Nacional Rock. FM 93.7 Radio de Rock. Y algo que este programa se merecía, ¿eh? Gracias a los miembros de la academia, entonces. No. Ni un Martín Fierro ni nada. Un móvil, alguna vez, viernes a la noche. En alguien que salga. Deberíamos ser nosotros, en realidad, pero bueno, ya que no podemos nosotros. Exactamente, ya que nos toca hacer este bonito programa que se llama El Principio del Fin. Lo mandamos a un amigo de la casa, Maximiliano Romero. Maximiliano Romero se encuentra ya mismo en las instalaciones de la Ciudad Cultural Conex, ahí en Sarmiento al 3100. ¿Para qué, Romero? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Acevedo. Buenas noches, Aquino. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Yo estaba bien porque había arrancado la semana sabiendo que iba a ser un móvil, ¿no? Que iba a volver a las noches porteñas, pero después uno como que se enfría un poco cuando escucha a uno de los conductores del programa decir que no sabe si esta emisión del principio del fin va a ser una emisión que salga a ganar, que no está preparada, digamos, un 100%, que no es muy ofensiva. Ahí como que uno que se enfría. Ahí lo que usted tiene que decir es... Usted tiene que agarrarse el equipo y cargárselo al hombro, Romero. Eso es, en realidad. Era para que me motive, ¿no? Esa era la intención, claro. Nada más son, que eso. Son grandes motivadores, chicos. Así es. Felicitaciones. Muchas gracias, Díganos, entonces, ¿qué panorama se puede ver en la Ciudad Cultural Conex? Supongo que en la previa del recital, el recital de Él Mató a un Policía Motorizado. Exactamente, sí. Previa a todo, la verdad que bastante tranquilo. Todavía no... ¿Ya hay gente? Hay gente, todavía no abrieron puerta. Ah, no abrieron puerta, no dieron puerta todavía. No dieron puerta todavía y están cayendo los fletes con los equipos, así que parece que esto viene tranquilo, Es muy temprano entonces. Es muy temprano. A ver, está anunciado que 22:30 dan puerta y el show, tanto en la página donde venían entradas, tanto acá en el Conex como en la página oficial del Mató, estaba indicado para las 23 horas. Ajá. Obviamente que El Mató no va a tocar a las 23, sino que primero tocará Atrás Hay Truenos, luego Go Neco y luego El Mató. Ah, mire usted, ahí había una banda que no teníamos en cuenta. Son tres bandas, tres. ¿Y todavía no han probado sonido, dice usted? Realmente eso no les sabría decir, yo, porque los sonistas son muy especiales y capaz que conectándola a la consola ya pueden ver si la línea entra bien, pero yo lo que le digo que pude ver hasta el momento, hace más o menos 10 minutos que estoy por acá, es ya va a entrar el segundo flete con los equipos. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánta gente hay ya haciendo la cola para entrar a la Ciudad Cultural Conex? Y más o menos media cuadra, ¿eh? ¡Epa! ¿Media cuadra para qué lado? Para el lado de... digamos, para el 3200, sería... si esta calle es Bulnes, ¿no? Para arriba, para el lado de... Sí, para el lado de... por donde... No, Bulnes no es, no es todavía Bulnes. Para el lado de Chacarita, digamos, no para el lado del río. Exactamente, exactamente. Porque bueno, media no cuadra ya con una hora antes de que empiece el show, del show. Así es, así es. Gente que se acerca con entrada en mano y también varias personas que se acercan a las boleterías para comprarla en el momento. Ah, mire usted. Usted lo suyo ya está, ¿no? Todavía no. ¿Nos acercó a la boletería? Aún, no consulté aún porque no dieron puerta. Bueno, pero vaya a la boletería y pregunte. Sí, obviamente, voy a consultar, voy a decir vengo de parte del señor Acevedo y Aquino y ahí me dejan pasar. Sí, diga, sepárelos igual, diga vengo de parte del señor Acevedo y del señor Aquino, porque si no van a pensar que somos la misma persona. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Lo tomo en cuenta entonces. No, yo por ahora estoy aquí afuera observando el panorama, como la muchachada linda, con cerveza en mano en su mayoría, bien, está bien haciendo la cola aquí tranquilamente, aguardando para el recital. ¿Con cerveza en mano a pesar del fresquito que está haciendo? Pero no hace tanto fresquito, ¿eh? Ah, no, debe ser mi edad entonces. Que debe ser, y sí, debe ser, no sé cuánto, hará 16, 18 grados por ahí. Bueno, está fresco, Romero. Bueno, pero a ver, tampoco van a sacar una petaca de whisky o... No, vodka, bueno, está bien. Todavía por ahí no. Todavía no, no, quizás ya cuando esté promediando el show de El Mató, ahí nunca se sabe. ¿Acevedo no? Sí, dígame. No, a Romero le quería hablar. Ah, pregúntele. Romero, esto, bueno, lógicamente es una primera salida, va a haber una segunda salida. Yo lo que le pido así brevemente por ahora es un mínimo panorama de el público asistente a este recital de El Mató, Policía Motorizado. Le pregunto en primera instancia... cantidad de... proporción de hombres y proporción de mujeres. Mire que le diría miti miti, ¿eh? Miti miti, 50-50. 50-50, porque hay mucha parejita también, ¿eh? Que viene a ver a El Mató. Ajá. Bueno, mucha parejita heterosexual, quiere decirte. Sí, sí, porque usted cree que hay alguna distinción con algunos otros. No, tipos. Porque si me dice mitad y mitad hombres y mujeres, se trata de parejas parejas heterosexuales. No, bueno, no, pero... sea discriminador tampoco usted, Romero. No. Porque no, si usted da por sentado que las parejas son solamente hombre y mujer, estamos hablando claramente de un caso de discriminación. No, pero también podría ser que haya la misma cantidad de parejas de lesbianas que de las parejas de gays. Está bien. Exactamente, ¿vio? ¿Vio? Está bien. Entonces, pues ya que me dice mucha parejita, le tengo que preguntar también qué es lo que se ve. ¿Se ve gente que va a ver solo, en soledad, a El Mató, Policía Motorizado, o se ve más la gente en grupo? Se ve también mucha gente en grupo. Me pasó recién que veía unos grupitos de amigos que ya estaban en la fila y se iban acercando de distintos lados de la calle y se unían a ese grupito. Se ve que caía la muchachada en masa para hacer a la fila y luego se iban sumando. ¿Y la tercera? Sí. ¿Cómo? No, diga. Y la tercera, por ahí, y la que, por una cuestión nuestra propia, de nuestra neurosis, digamos. Sí. La edad de la gente. Y la edad, yo diría entre 18 y 25, 27. Muy jóvenes. Muy jóvenes, ¿eh? Muy jóvenes, sí. Bueno, entonces, teniendo ya estos datos, en la próxima salida seguramente le pediremos que nos ubique a la persona más joven que va a ver a El Mató, un policía motorizado, en esta noche de viernes. Fresca para nosotros, no tan fresca para usted. Así se trate de un niño, ¿eh? Así se trata de un niño. Así se trata de un niño acompañado por sus padres, por favor. ¿Podemos hablar del principio del Fin Kids también? Quizás, si es negocio, cómo no. Perfecto. En todo caso será el tío Francisco y el tío Leo, ¿no? Claro, ¿qué tal? ¡Hola, amiguitos! Y así. Ahí está. Bueno, yo anoto su pedido y aguardo una próxima salida. Será después de las 23. Sí. Después de las 23, así perfecto. Es. Espero que para esa hora por lo menos ya hayan dado puerta y los fletes ya hayan ido, ¿no? Para el momento. Por favor, y que hayan probado sonido y todo lo demás. Entonces, sí. Romero, haga su cierre, por favor. Déjamelo para la segunda. Bueno, no, tan difícil era, Romero, decir Maximiliano Romero desde la Ciudad Cultural Conex. Sí, soy Maximiliano Romero desde la Ciudad Cultural Conex. Nos vemos después de la 23. Ah, gracias. Gracias, ¿eh? No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a la ciudad. You gotta let enough to break your word. terminando la primera hora del principio del fin. Black Rebel Motorcycle Club. Ah, mire. El club de motociclistas. El club de las motos negras rebeldes. Sí, exactamente. Exactamente. Era el personaje. El personaje de Marlon Brando en Nido de Ratas. Así es. Era parte del Black Rebel Motorcycle Club. Así es. ¿No? Uh-huh. O la banda contraria. No, la banda contraria. Él era parte de los Beatles. Ah, era los Beatles. Él era de los Carabajos. Los Beatles contraria. Te van a extrañar. Le decían. Ah, mire. Bueno, suena de fondo mientras este programa llega a su Ecuador. ¡Epa! ¿Vio? Uh-huh. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Bueno, entonces ahora nos vamos a cruzar el Ecuador. Bien, antes las noticias, por favor. No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. Radio Nacional Rock. El principio del fin. Siete del teléfono. Recuerde que para ganarse todos los fabulosos premios solamente tiene que llamar, y como no hay mucha gente que le interese, si a usted le interesan la cantidad de discos que tenemos y los tres números de las revistas, llamemos, más importantes de la cultura rock de la ciudad de Buenos Aires, solamente deja sus datos en el contestador y bueno, en algún momento los viene a buscar durante el fin de semana. Se los tiene que llevar todos, no puede hacer una selección. La selección la hace en su casa y hace con el resto de los discos que no quiere lo que le parezca. Se lo da a su tía, le tiene uno para la tía, uno para el tío, otro para sus hijos o sus sobrinos, si es que tiene. Y si no, los guarda para las fiestas y lo mete a cada uno de los discos en un sobre y tiene la familia completa, ¿eh? Andrés, te molestamos un segundito. La memoria, sin duda, es lo que debe perdurar, y la gente es memoria en la calle. Sí, la memoria, sí. La olvido, es importante también saber... Me choca un poco estar aquí al lado de una valla, con policía detrás. No, situación de estupefaciente, de rock, fútbol, sala de ensayo. Solamente eso, ¿eh? Solamente eso. Muchas gracias. El principio del fin. Paul McCartney and Ringo Starr are the only Beatles in the world. Do you feel like dancing? Are you getting hungry? Do you wanna be my girl? Riki tiki tiki, canta el trubador, como una flor tan gorda que no tiene sabor. Qué rica es la vida y qué rico es el amor. No mates al toro, mata al toreador. Yo sí oigo a Donovan. Yo sí oigo a Mark Bolan. Yo sí oigo a Ben Chasney. A Six Organs me gusta a mí. Devendra Banhart, uh-huh, de fondo. Sí, sí, el tema de Beatles. El tema de Beatles, un tema con fecha de vencimiento. Sí, lamentablemente. Y bueno, va a ser. Pero todo tiene un final, todo termina. Paul McCartney, Ringo Starr. Son los únicos Beatles vivos en el mundo, dice, uh-huh, el comienzo de la canción. Qué lástima, ¿eh? Y bueno. Hemos perdido a dos en el camino. Sí. Pero tengo buenas noticias aquí en usted, que estaba preocupado por, sobre todo por estos dos Beatles que no están. Claro. Porque supongo que habrán tenido ciertos inconvenientes en todo este tiempo que estuvieron ahí en el limbo, justamente, en el lugar... Pero el limbo se abolió. ¿El limbo se abolió también? Sí, el limbo se abolió. ¿No se abolió el... el limbo se abolió? No, el limbo se abolió. Sigue el purgatorio. Sigue el purgatorio. Sí, sí. Bueno, quizás entonces los hayan una vez que se abrió el limbo, habrán hecho un traslado masivo. ¿Cómo decir? De inquilinos. De almas. De almas inquilinas de ese lugar. Lo que pasa es que en el limbo estaban los que habían nacido antes del advenimiento de nuestro Señor. No, no solo esos. También los niños no bautizados. Los niños no bautizados. Claro, justamente por esa cualidad de no haber sido bautizados. Por ejemplo, tipos como Platón. Sí. Si es que este muchacho no se bautizó de manera cristiana, cosa que dudamos ya que muy lejos estaba en el tiempo del nacimiento de Cristo. Tipos como Platón, tipos como Aristóteles, gente más o menos copada. Pero también como mi hermano que se murió al nacer. Por ejemplo. Que es de la era cristiana, digamos. Bueno, pero justamente a lo que iba es tipos que, por una cuestión cronológica, no por una cuestión de un trámite no resuelto, como el caso de su hermano. Ah, ok, ok. Sino tipos porque por una cuestión ajena a su voluntad. No digo que su hermano haya querido irse antes de tiempo, antes por lo menos de ser bautizado. Digo, bueno, una cuestión ajena a su voluntad y a la historia del universo. Han ido a parar a ese lugar. Porque no han tenido mucha culpa de todo esto. Ajá. Entonces, todos esos fueron a parar ¿a dónde? Al purgatorio, entonces. ¿Pero qué culpa van a purgar si no tienen mayor culpa en estas cuestiones que tienen que ver con el paso del tiempo? Y qué sé yo. Bueno, alguna van a encontrar. Está bien. Lo cierto es que el Vaticano. Ah, mire. La autoridad máxima del universo. La autoridad máxima del universo. Y sí, si no, ¿quién es el jefe? Digamos, usted no. Va a un organigrama del Vaticano, ¿no? Sí. Y tiene ahí un montón de caritas. ¿Y la del medio, arriba de todo, quién es? Dios. Y claro. Entonces, el Vaticano es la autoridad máxima del sobre la Tierra. En la Tierra, sí. Ah, sí. No, está bien, en la Tierra. Los otros planetas. El universo conocido. El universo conocido. Hasta ahora no hemos entrado en contacto con otras criaturas de Dios. No estaría tan seguro de eso. Bueno. Lo cierto es que el Vaticano, que alguna vez condenó, en cierto modo, a los Beatles a un infierno seguro, ha resuelto hacer las paces luego de un tiempo, dentro de todo, un tiempo mucho más corto que en otros casos. Que lo que le llevó a Copérnico, por ejemplo. No, a Galileo. A Galileo. Copérnico seguramente no lo perdonaron. No le perdonaron nada todavía de todo lo que hizo al polaco Copérnico. No, a Galileo. Le llevó mucho más tiempo ser perdonado, más o menos unos 500 años. En cambio los Beatles con 40, 50 años ya estamos hechos. El Vaticano ha estado en la mira pública durante las últimas semanas por los escándalos de abusos a menores en varios países, dice esta noticia menor. También. Sí, un tema menor, justamente. Y el posible encubrimiento del Papa Benedicto XVI al respecto de este tema. Sin embargo, esta no es la noticia de portada del periódico oficial de la Santa Sede. El Observatorio Romano. Observatorio Vaticano. No, se llama el Observatorio Romano, diario Vaticano. Mire. Publicó en su edición de este fin de semana un tributo a la legendaria banda inglesa Los Beatles. Bueno. ¿Eh? Tributo Vaticano a Los Beatles. Aquí no, ¿se da cuenta de lo que significa eso? Sí, sería como un Boss and Beatles, pero... pero gregoriano. Gregoriano y Beatles. Sí, Gregorian Beatles. Coincidiendo con los 40 años de la separación del cuarteto, el artículo cataloga su música como hermosa. Ah, bien. ¿Eh? Hermosa. A ver, usted es el vocero del Estado Vaticano, ¿no? Y le preguntan... Dígame, Monseñor Aquino, ¿qué le parece la música de los Beatles? Hermosa. Perfecto, ahí está. Y desestima sus años de abusos de drogas y vida de excesos. ¿Por qué lo desestima? Y porque no hacen a la cuestión. Ah. No hacen a la cuestión. Pero hay gente que los tenemos en la más alta estima, eso también. Bueno, pero el Estado Vaticano no. Bueno. El Estado Vaticano solo califica a su música y desestima el resto de las circunstancias. El diario le dedicó a la banda dos artículos y una caricatura en la portada. Mire, usted es un caricaturista. Representando la conocida. Debe ser el de ámbito financiero. Sí. Veo que no tienen fotos en ámbito financiero. Cuando ponen la caripela de un tipo es un dibujo. Sí. Bueno. O es el cronista. No, ámbito. Ah, el cronista creo también. Igual tiene, por ahí tiene alguna foto. Pero lo que en realidad pasa ahí es que no es una caricatura. No, es una ilustración. Una ilustración, cierto. El diario le dedicó a la banda dos artículos y una caricatura en la portada representando la conocida imagen de los integrantes cruzando una calle que se utilizó como carátula del disco Abbey Road, ¿no? Cruzando justamente la Abbey Road. Sí, nunca la hicieron, ¿eh? Uh-huh. Son muy originales. Y bueno, está bien. La controversia Vaticano-Lennon, que ese es el origen de la cuestión, ¿no? Uno de los artículos admite que cuando el grupo una vez dijo era más popular que Jesús, lo cual representó un mensaje misterioso o tal vez satánico. Ah, bueno, está bien. Se ve que lo está perdonando con algunas cositas. También se pregunta este mismo artículo, ¿qué hubiera sido de la música pop sin la existencia de los Beatles? Una pregunta también que no se hizo nadie. No se hizo nadie en estos 40 años. No es la primera vez que el Vaticano elogia a los legendarios músicos. Esto es justo es decirlo. No vamos a decir ahora que el Vaticano se está desayunando recién con el talento de los cuatro de Liverpool. No, seguramente ya hace varios años habrán tenido alguna consideración. Bueno, no sé si tanto. El mes pasado, sí, el Observatorio Romano incluyó el álbum Revolver entre los 10 mejores larga duración de la historia. ¿Y sacará uno cada cuántos años los 10 mejores discos? Y supongo que cada 10 años. Cada 10 años. Y sí, esta vez ya sacó... Ya incluyeron a Revolver, quizás como único disco de los Beatles. Sacó el de los Beach Boys que tenía los temas compuestos por Charles Manson y puso el de los Beatles. Quizás. En el 2008, el corresponsal de la BBC en Roma, David Wiley, reportó que el Observatorio Romano había perdonado al fallecido cantante británico John Lennon por haber dicho 4 décadas atrás que los Beatles eran más famosos que Jesús. Como recordó el corresponsal, en 1966, el momento más intenso de la Beatlemanía, Lennon le dijo a un medio británico que no sabía quién desaparecería primero, si el cristianismo o el rock and roll. Ah, esa no la sabía. Sí, esa fue. Y ahí fue que dijo, hoy por hoy, nosotros somos más grandes que Jesús. Dijo, después de tirar esta pregunta al aire. Ya hay que ver quién vendió más discos, viejo. Como dijo Noel Gallagher, yo no sé si soy más grande que Jesús, pero sé que toco mejor la guitarra. En ese momento, sus declaraciones causaron controversia en Estados Unidos, donde se dieron episodios de quema de libros, quema de discos, quema de imágenes, quema de todo artículo que incluyera la imagen de los Beatles en su interior o en su superficie. Qué sé yo, pienso en un platito, que usted... Vio que en esa época se vendían un montón de cosas con imágenes de los Beatles. El merchandising en esa época era... Usted se compró un platito de los Beatles para su perro, para ponerle la comida al perro, y... Lamentablemente tenía que llegar y decirle, mirá Bobby, está todo bien, pero estos muchachos andan diciendo por ahí que son más grandes que Jesús, algo que nosotros los norteamericanos, blancos, anglosajones y protestantes, no vamos a permitir. Por lo tanto, vamos a quemar, vamos a purificar por el fuego estas imágenes satánicas. El periódico desestimó el tan criticado comentario de Lennon sobre Jesucristo, señalando que se trataba de una broma de juventud. Era ese Lennon que era un chacarrillo, es un chico que quiso hacer una broma. No hay que tomárselo tan a pecho. Así que 40 años después, el Vaticano ha perdonado a los Beatles, algo que a nosotros que somos fanáticos de los cuatro de Liverpool y sobre todo a Juan Alberto Badía nos deja muchísimo más tranquilos. See you're really only there. You're the devil in me, I brought it from the car. You said your body was young, but your mind was very old. You're coming on strong and I like the way the visions we have are fading away. You're part of the life I've never had. I'll tell you now, it's just too bad. I'll tell you now, it's just too bad. I'll tell you now, it's just too bad. I'll tell you now, it's just too bad. Una mezcla hecha en casa, una especie de mashup. En su casa, literalmente. En mi casa, justamente. Sí. En primer lugar, los Beatles haciendo Within You, Without You, tema incluido en el Sgt. Pepper. Pero en una versión distinta, la versión que salió en Love, el disco que era la banda de sonido de un espectáculo del Cirque du Soleil. Después se le pegaba Tomorrow Never Knows, el tema que cierra Revolver, uno de los mejores discos de la historia, según el Vaticano. Y después los Chemical Brothers junto a Noel Gallagher haciendo Setting Sun. Rock británico que sigue sonando como cortina en El Principio del Fin. Lo que suena de fondo es Supergrass. Uh-huh. El tema se llama Pumping on Your Stereo, que es lo que básicamente hacemos desde este lugar. Sí. Retumbarle. En el estribillo no dice pumping. ¿Se... ¿Qué dijo? Dice? Humping. Humping. Uh-huh. No escucho lo que quiero escuchar. Pero... fíjese cuando mira el video, que en el video se nota por la leale los labios a Gascombs. Así es, bueno. A ver qué dice Humping on Your Stereo, que en la radio inglesa no se puede decir. ¿Por qué? No importa. Ah, porque... Claro. Bueno. No es eso. Tiene cierta connotación sexual. Ah. Por eso le pusieron como nombre al tema Pumping on Your Stereo. Pero en realidad el estribillo dice otra cosa. Ah, bueno, para dar una mala noticia, Leonardo Acevedo. No, por favor, ya me dijo que la máquina del tiempo va a ser recién dentro de 100 años. Peor noticia que esa no puede ser. Bueno, se separa Supergrass. No. Sí. ¿Por qué? ¿Quiere que le dé los motivos que dan ellos? Sí, los motivos oficiales, que no siempre son los verdaderos. La crisis de los 17 años. Tienen ya 17 años. Sí. Claro, hace 7 años editaban su compilado 10. O Supergrass is 10. Supergrass tiene 10. Y ahora ya tienen 17 años. Así es, todavía nos queremos, pero las diferencias musicales nos han llevado a seguir adelante y claro que nos deseamos mutuamente el bien a futuro, pero lo van a hacer por separado. Pero qué raro que haya diferencias musicales con una banda que tiene a su vez una banda paralela que incluye sola a dos de sus tres integrantes. Y bueno, Por lo visto las diferencias son con uno de los tres. No, es que en realidad se había sumado uno más en el último tiempo. Uh-huh. Tenía ya tenía la formación de... cuarteto. Con el hermano de Gascombs, en teclados. Sí, exactamente. Uh-huh. Rob Combs. Uh-huh. La banda, bueno, llegó a lo que ellos llaman la crisis de los 17 años. Uh-huh. Así que después de 6 discos editados, entre... 6 discos en 17 años. 6 discos en 17 años, más bien flojo. Más bien flojo, sí. Si hablamos de los Beatles, que recién mencionábamos, que hicieron 13 discos en 8 años... Es bastante flojo el promedio de Supergrass. Pero lo que alguna vez hablábamos de Supergrass es que usted tenía más bien la teoría de que fue la banda que no triunfó dentro del Britpop justamente por... Por no ser bonitos. Por ser los más feos. Son los más... quizás sean los más talentosos de las bandas nuevas de las que en ese momento eran las bandas nuevas de Gran Bretaña. Pienso en Oasis, Blur y cuantas más. Pero ellos eran los menos agraciados. Eran los menos bonitos. Eran los más ingleses, justamente, de estas tres bandas. Y por ahí, esa era la razón por la que no eran muy famosos, muy populares, muy exitosos. Viéndolo en perspectiva, desde mi ángulo, que es lógicamente personal y no se rige, por lo menos por cuestiones de conocimiento musical profundo, es de las bandas que fueron emblemas de la música británica de los 90, la que a mí hoy particularmente más me gusta. Y es la que tiene discos que envejecen mejor. Hay discos que de bandas por ahí que estuvieron más en el tope de lo que se llamó Britpop, que por ahí hoy no escucharía uno con las mismas ganas que en su momento. En cambio, los discos de Supergrass, al ser más parejos y más atemporales, al no estar tan pegados con un sonido determinado, un sonido de época determinado, se escuchan mejor. Y por ahí no sacó la cantidad de discos que sacaron otras bandas, justamente por no tener a lo mejor una presión comercial atrás que les exija sacar discos, que a otras bandas, por ejemplo, otros discos que son completamente prescindibles de las bandas. Sí. O pienso en Amnesiac, por ejemplo, de Radiohead. Pienso en Be Here Now de Oasis. De Oasis también. Y de Blur, no sé, usted si quiere sacar alguno del catálogo. Y Think Tank. Pero los de Supergrass diría que son todos muy buenos para mí. Sí, todos buenos. Y cuando uno tiene que poner el compilado de los grandes éxitos de Supergrass, este que nombraba usted, sí, le terminan quedando temas afuera, sí, que claro, es lo que siempre pasa, pero con uno o dos, y en este caso pasan con más de uno o dos, sino con varios. Uh-huh. Así que qué lástima, se van de gira entonces. Se van de gira, exactamente, hacen cuatro últimas presentaciones. Van a tocar en La Cigala, aquí lo estoy viendo desde acá. La Cigala de París. Ah, qué lástima. Martes 8 de junio, sí, en Glasgow, Escocia, Barrowland Ballroom. Sí. ¿Dónde? Barrowland Ballroom. En el salón de baile de Barrowland. Exactamente. Barrowlandia. El miércoles 9 de junio, sí, en la Academy de Manchester. Ahí voy. Bueno. Ahí voy seguro. El jueves 10 de junio, sí, en la Brixton Academy de Londres. Ah, mire usted. Y un día después en la Cigala de París, cruzan el Canal de la Mancha, uh-huh, por ahí se toman el Eurostar. O un ferry. A la vieja usanza. A la vieja usanza, exactamente. Para cerrar, dar su última presentación en la historia de Supergrass en tierra francesa. Una banda que seguramente no se vuelva a juntar. No creo. No creo que haya empresarios ahí atrás, corriendo atrás de ellos para reunirse y hacer gira de reunión. Me verás volver. Una de las bandas que en este país no ha tocado nunca. Es verdad, no vinieron. No vino nunca Supergrass. Muchas veces se amagó con que sí, que venían. Con que no, con que sí. Hace un par de años. Qué pena, ¿eh? Cómo nos perdimos Supergrass. Así que, como escuchamos Supergrass de fondo, nos vamos a ir con lo que va a quedar de Supergrass, uh-huh, que es este dúo del que hablábamos hace un rato y que en este programa ya fue presentado. Sí, el dúo que reúne a Danny Goofy, el baterista de Supergrass, con Gus Combs, el cantante, guitarrista y compositor principal de la banda. Pero, en este caso, a pesar de ser el compositor principal de Supergrass, grabaron un disco de covers. Exactamente, producido por Nigel Godrich, un tipo que estuvo detrás de varios de estos discos de Britpop de los cuales hablamos hace un ratito. Exactamente. Uh-huh. En este disco de grandes éxitos del rock inglés de todos los tiempos, hecho por los dos próximos ex integrantes de Supergrass, vamos a escuchar EMI de los Sex Pistols. Support us. Primero eran los Sex Pistols en la versión de The Hot Rats, haciendo EMI, la compañía discográfica que les devolvió su contrato sin permitirles editar su material. Y después los Sex Pistols en persona, aquí en vivo en los estudios de Radio Nacional Rock, haciendo bastante desocupado. Tú, Inglaterra, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Y volvemos a comunicarnos con nuestro móvil, esta vez sin tanto preámbulo. Maximiliano Romero desde Ciudad Cultural Conex. Aquino. ¿Cómo anda? Acá bien, bien. Sigue ese espíritu y ese ánimo lento para armar y para comenzar con la velada rockera. Pero dígame que por lo menos que ya está adentro. Sí, estoy adentro. Bien, estoy adentro. Sí, quizá tenga que ver con que se trata de una banda de La Plata, vio que es una ciudad ya, digamos, del interior. Entonces tienen un ritmo un poquito más pausado que el ritmo loco de la capital federal. Y además, imagínese si llegaban a la mitad de la autopista y se olvidaban el pasaporte, tenían que ir a buscarlo de vuelta. Es todo un tramo. Es todo un trámite, es verdad. Bueno, el panorama ahora me imagino con mucha más gente. Sí, mucha más gente. También las botellas de vidrio han sido reemplazadas por vasos gigantes de plástico. Ajá. Pero se sigue manteniendo el mismo líquido. Uh-huh. Y esto se va... ¿Los precios de la tienda de ahí de la Ciudad Cultural Conex siguen tan elevados como hace un par de semanas? Mire, yo no tuve el placer de adquirir uno de los vasos, pero ya veo el diseño de las sillas. No, yo me refiero a la tienda, no al bar, sino a la tienda. Vio que al lado del bar hay una tienda que vende libros. Cerrada, Está cerrada. Está cerrada, qué lástima. Sí. Entonces quizás esté mucho más barato que la última vez que pasé por ahí. Hola. Sí, nada, aquí, Romero, nada. Que seguramente hayan cerrado para bajar los precios el lunes a primera hora. Ah, puede ser. Uh-huh. El escenario, ¿quién le dice? El escenario, Romero, ¿dónde está ubicado? ¿Sobre la calle Sarmiento? El escenario está ubicado, si no me equivoco, es el Salón E. Ah, ese espacio cubierto. Exactamente. Ah, no es en el playón ahí, en el escenario de espaldas a la calle Sarmiento. Exactamente. Exactamente, que ¿cuál de las dos? Uno le dijo, yo le pregunto si... Mire, justo lo que le está por pedir en dos segundos es si de alguna manera se podría subir el volumen que hay. Ahora le pedimos a Andrea Gianetti, nuestra operadora, que le suba el retorno, porque... Ahí está. Bueno, a ver, aquí no le preguntaba si era un espacio cubierto y yo le preguntaba si en realidad no era el escenario que da de espaldas a la calle Sarmiento en el playón descubierto. Esto es un espacio cubierto. Es un espacio cubierto. Exactamente. Uh-huh. Donde va a estar tocando la banda. Ahora estamos aquí en la entrada, digamos. Ahí donde está la escalinata Puentecillo, digamos. Sí. Acá en la entrada. Y... Ah, ¿es arriba? No. Ah. A ver, yo le estoy diciendo que estoy ubicado en esta especie de living, sí, al aire libre. Uh-huh. Donde está toda la muchachada loca sentada y tomando tranquilamente. Y el recital va a ser al fondo. Exactamente. Ah, está bien, ya me ubiqué, discúlpeme que lo haya mareado y me mareé yo también en el camino. Bueno, Romero, ¿qué nos consiguió? Mire, conseguí... Nosotros le habíamos pedido que se contactara con la persona más joven que encontrara en la Ciudad Cultural Conex. Exactamente. La persona más joven que encontré en el Salto Cultural Conex se niega a hablar y está muy, muy ocupada pateando una pelota hace más o menos media hora, completamente enfurecida. Ah. Un muchachito de unos 5 o 6 años que no quiere cruzar palabra con nadie. Mire usted cómo vienen los niños ahora. ¿Vio? De díscolos. Y bueno, agarran una pelota de fútbol y ustedes saben cómo son. Sí, mucho más interesante que salir por radio. Exactamente, sí. Bueno, sí. Pero nosotros le íbamos a hacer la pregunta típica de cuál es tu sueño y él debía contestar, mi sueño es jugar un mundial y mi segundo sueño es ganar un mundial. Sí, pero lamentablemente no se pudo. Qué lástima. De todas maneras estamos hablando... Él se lo perdió. Se lo perdió él, seguramente, uh-huh. Seguramente, que le aguardaba un futuro lleno de éxitos, sí, futbolísticos y tanto periodísticos, ¿no? Por salir en la radio. Claro. Pero a falta de niños peloteros, buenas son las Mariluces, porque estamos acá con Marilú, 17 años. ¿De cuánto? Que 17. Ajá. Así que ya le comunico. Bueno. Buenas noches, ¿me escucha, señorita? Hola. Marilú. Hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Bien. Bueno, a todos nos va bien entonces en esta noche de viernes, en la que usted ya está recreándose. Estoy preparándome. Exactamente. Habla con Francisco Aquino aquí y con Leonardo Acevedo allá. ¿Qué tal, Marilú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Marilú, ¿de dónde sos? Soy de Vicente López. De Vicente López. ¿Y cómo llegaste a El Matón Policía Motorizado, que es una banda del extremo opuesto al lugar de donde vivís vos? Sí, de La Plata. Claro. Llegué a través del MySpace, y a través de conocidos que la conocían. Te lo recomendaron, digamos. Sí. ¿Hace cuánto más o menos? Y a fines, mediados del año pasado. Ajá. ¿Y cómo, cuál fue el argumento que usaron para convencerte de que debías escuchar o que debías ingresar al MySpace de El Matón Policía Motorizado? ¿Qué y dijeron? En realidad me dijeron, te va a gustar. Nada más o que sea, eso. Claro, que era como muy volador. Ajá. Y eso, además yo siempre me pongo a navegar MySpace y a conocer bandas por ahí. Esa es la manera de que vos tenés de ponerte en contacto con la música, básicamente. Sí, con bandas por ahí más nuevas o no super masivas. Y en este caso, que el de El Mató, te lo recomendaron. ¿Y qué otro caso podés decirnos de una banda que vos hayas conocido por tu propia iniciativa? Digamos, que vos hayas buscado así a través de MySpace y dijiste, ah, mira esta banda, la que encontré. Y, por ejemplo, Onda Vaga. Ajá. A Onda Vaga llegaste vos por tu propia cuenta. Sí, en realidad también por mails que primero consideraba spam y después de tanto que me los mandaron dije, bueno, voy a ver qué onda. Digamos que el spam funciona entonces. Sí, parece que funciona. Gana por cansancio. Sí. ¿Y qué otra más? A ver. Y bueno, y después empecé a investigar ahí a partir de Onda Vaga, Doris, que era la banda anterior de algunos de los integrantes. ¿No habías escuchado nombrar nunca antes a Doris? No, porque también era más chica y bueno, no, por ahí no iba a ese tipo de recitales o qué sé yo, no me enteraba. Uh-huh. Y Marilú, digamos, si vos tenés que trazar un recorrido en tu vida, llamemos así, una vida rockera, una vida que ya podríamos decir a los 17 años, si vas a ver un viernes a la noche, desde Vicente López hasta El Abasto, una banda como El Matón Policía Motorizado, digamos que tu cabeza se está pudriendo con el rock. Pero, digamos, ¿desde cuándo se viene pudriendo con el rock? ¿Hace cuántos años escuchás música y qué poder? No sé si decir del primer disco que compraste, porque a lo mejor ya ni siquiera compras discos, pero bueno, ¿cuál sería tu génesis rockera? Claro, bueno, en realidad empecé desde hace bastante porque tengo un hermano 13 años mayor que yo. ¡Epa! Claro. Un hermano de 30. Claro. A un pendejo como nosotros. Sí, como nosotros. Sí, y digamos que bueno, siempre escuchando en mi casa rock, porque también viví hasta los muchos años en mi casa, hasta como hace 2 años viví en mi casa. Ajá. Entonces, y bueno, empecé con los Beatles en realidad, que también le gustaba a mi mamá y escuchaban, y después también pasé por el punk y bueno. ¿Por el punk? ¿Qué banda? ¿Ramones, Pistols o Cadena Perpetua? Ajá, Pistols. ¿Clash? Sí, un poco. Uh-huh. ¿Y de acá? Y de acá no. ¿De acá no? Bueno, mejor. No. Sí. Bueno, Mariluz, ¿lo viste antes a El Matón Policía Motorizado? Sí, los vi 2 veces. Ajá. ¿En qué lugar? En La Trastienda y en Niceto. Ajá. ¿Y cuál fue el mejor de los dos, digamos? ¿Cuál fue el mejor lugar para ver a El Matón? Y a mí, La Trastienda está muy bueno, los vi de muy cerca, digamos, pero en Niceto sonaron mejor, me parece. Uh-huh. Y se genera algo distinto, ¿no? En Niceto, en un lugar un poco más chico que La Trastienda, quizás. Claro, sí, es como que se escucha mejor, más, sí. A las bandas que acompañan en esta fecha a El Matón Policía Motorizado, que son Muneco y Atrás Hay Truenos, ¿las conocés también? ¿Las estuviste escuchando antes? No, esas no, o sea, escuché por nombre, pero no las escuché, bueno, todavía. ¿Fuiste sola, Mariluz, a ver a El Mató? No, estoy con una amiga. Ah, bueno, dos chicas. Sí. ¿Hacen poco las chicas? Hacemos poco, cada tanto. ¿Sí? Sí, depende de las ganas y del estado de ánimo, pero sí. ¿Se sigue haciendo poco en los recitales de rock? Porque nuestra experiencia es que cada vez menos, pero que El Mató es justamente una de las que genera en su público que salten, que se golpeen un poco, que se haga lo que se hacía en este país y en varios lados hasta hace 10 años por lo menos, digamos. Sí, yo sí, por ahora sigo siendo de la generación del pogo. Bueno, está bien. Por lo menos yo, no sé. Bueno, Marilu, ya que te dedicas a recorrer el MySpace y demás redes sociales buscando bandas, recomendá a la gente que escucha El Principio del Fin y Radio Nacional Rock, recomendá para cerrar esta entrevista una banda que hayas descubierto hace poco. La última banda que descubriste y que decís, esta banda la tienen que escuchar. Hacé lo que tus amigos hicieron con vos para El Mató a un Policía Motorizado, hacelo para todos nuestros oyentes. Yo, sinceramente, recomendaría Doris, pero es una banda que no está tocando ahora. Ya no existe más. Sin embargo, claro. en Nacional Rock suena habitualmente. Sí. ¿O una banda que esté ahora tocando? Una banda que esté tocando ahora, recomiendo los Mahatma Dandies. Mahatma Dandies. Sí, okay. En realidad no tiene mucho que ver con este estilo, pero bueno, a mí me gusta. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de ellos? Que son como una mezcla rara como de muchos instrumentos y tipo custurica con mezclado con voces y está bueno. Ahí está, entonces ya está hecha la recomendación. Muchas gracias, Marilu. Si querés elegir, vamos a poner un tema de Doris ahora para cerrar, si querés del último disco. No me salte con alguno que no tengamos justamente, pero bueno. Y tienen... Puede ser Mi Camino. Mi Camino puede ser. Bueno. O Así, que son así un estilo más tranqui. Bueno, ahora vamos a ver. Alguno de los dos seguramente vamos a compartir en nombre tuyo con el resto de los oyentes. Escuchá la radio cada vez que puedas. Nosotros también te recomendamos para que puedas conocer alguna música nueva de la que anda dando vueltas. Bárbaro, me parece genial. Por favor, te pedimos si nos podés devolver a nuestro movilero que si no se perdió por ahí. Te lo devuelvo. Muchas gracias, Bueno, gracias. Un beso grande. Maximiliano. Hola. Romero. Hola, sí, ahí lo escucho. Bien, ¿Bien? Sí, nos ha dado un panorama que muchas veces a nosotros nos queda lejos. No sé, por lo menos... ¿Panorama que le queda lejos porque ella era mujer o porque era joven? Un poco y un poco. Exacto, 50-50. Ah, perfecto, perfecto. Excelente trabajo el suyo, Romero, ¿eh? Ay, gracias. No me lo dicen porque en un principio lo reté y es mi primer móvil, ¿no? No, en serio. Ay, gracias. En serio, le agradecemos mucho. Lo que quiera agregar, este es el momento. Bueno, justamente para agregar, parece que atrás hay trueno, ya se está subiendo al escenario, por lo menos ya se escucha cierto barullo, distorsión y a redoblantes que están sonando, así que me parece que es inminente el inicio del recital de estos muchachos. Bueno, ¿se va a quedar a disfrutar todo? Sí, yo creo que sí. Bueno, creo que sí. Estaba su entrada en la puerta, ¿todo correcto? Todo correcto. La verdad que también fue muy grata esa atención plus que tuvieron con la bandejita con el pocillito de caviar, las galletitas y el champán. Verdad que muchísimas gracias. Usted se lo merece, Romero. Gracias. Todo a nombre de Almada, dígale. Perfecto. Háganse. Pues, acá, Maximiliano Romero, desde el Centro Cultural Ciudad Conex. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Escuchamos desde el archivo de canciones de Radio Nacional Rock el tema Mi Camino, de Doris, banda que lamentablemente ya no está en actividad, pero que tiene su continuidad en Onda Vaga. Un sonido completamente distinto, es verdad. Sí. Este es mi camino.

No sin antes decir algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad musical argentina. Creo que romper se ha roto todo. Es tiempo justamente de lo contrario, de construir, de poner donde no hay. Ya hicimos mierda todo y llegamos al tal punto de vacío que parece que ya no hay nada. Lo que falta, creo, es recuperar la belleza. Está faltando un poco de belleza aquí. ¿Eso dice uno de los chalchaleros? No, eso dice... No, miré que un chalchalero no es un Rolling Stone. Un chalchalero no es un Rolling Stone, no, y este tampoco es un Rolling Stone. Es un ex redondito de ricota. Pero Ajá. Hay un problema, agrega. Ajá. El rock era interesante porque era el vehículo de una contracultura. Esa contracultura desapareció y el rock quedó desnudado como música dependiente de sponsors y de compañías, donde se nota que hay cada vez menos aventura. Lamento que todo intente ir hacia el lado de la industria, que también está haciendo agua y no sabemos para dónde va a disparar. Y de que unido al tema anterior, al tema que hablábamos recién, del rock esponsoreado, sobre todo esponsoreado por el gobierno de la ciudad. Exactamente, por el Estado, por distintos estados que a veces se encargan solamente de esponsorear y a veces se encargan de promover. De promover. Que son dos cosas completamente distintas. Son dos cosas distintas. Uh-huh. El problema es que los ejecutivos de las industrias discográficas se parecen cada vez más a jugadores de fútbol o a los managers de los jugadores de fútbol. Uh-huh. Y esto es otra cosa. Esto uh-huh. era sucio y era ruidoso. Así es. Quizás en los fines esté la diferencia entre sponsorear y promover. Así es. ¿Qué va a ser? Quien decía estas palabras era Sky Bailinson. Ah, mire usted. Eduardo. Eduardo. Eduardo Bailinson. Que acaba de sacar un disco. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quizás la respuesta al Ahí vamos de Gustavo Cerati. Un disco que dijo Sky Bailinson le había parecido muy interesante. Ah, sí, también, ¿eh? Mm-hmm. Este programa se va a retirar con una bonita pieza de ese larga duración. No sin antes saludar a Andrea Gianetti, que se ha hecho cargo de los controles. Vamos, Andrea. En la segunda hora. Muy bien, excelente trabajo. Andrea, este aplauso es para vos. El aplauso de... Javo Kupinski, nuestro productor estrella. Que despídase de todos sus familiares y amigos. Buenas noches, queridos amigos. Y bueno, gracias por todo. Y sobre todo esta dupla que es letal, querido, es letal. Francisco Aquino en la conducción. Leonardo Acevedo en la conducción. Nos encontramos el próximo viernes a las 22. Ahora nos vamos a Territorio Caníbal con Sky Bailinson. Ojo, ¿eh?